Metale, metale, metale, metale, metale. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. De aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Nada más. Métale, métale, métale, métale. Chicos de la loba, ¿eh? Cuando te nombro mujer, nombro la vida, el sol de mis días, mi gran amor. Sos como el mar que me besa y se va, un intento de amar. Sin ti los días son tan largos que no tienen sentido. En cada beso una ilusión dejarás en mi piel. Tu inocencia es para mí y estarás hasta morir. Mucho cariño para Silvio y Peca, ¿eh? Pasado, tantos sueños truncados, esperando respuestas de ti que nunca me llegaron. Debí acostumbrar mi corazón a que no quieras, a verte sonreír y a olvidarte. Es tarde ya para que intentes recomenzar. Y hoy me pides que vuelva a tenerte a mi lado. Si en tus manos tenías a mi amor entregado. Y hoy me pides que vuelva a tenerte a mi lado. Si en tus manos tenías a mi amor entregado. Para vos, Gonzalo, y todos los muchachos, ¿eh? Bueno, cabecita. Ahora te rodean. Poco a poco se borraron, no lo busques más. La vida es como una fruta madura caída. El que ayer te admiraba te pisa al pasar.